Relativamente pronto moriré. Tal vez dentro de 20 años. Tal vez mañana. ¿Qué más da? Cuando ya esté muerto y no quede nadie de los que me conocieron, será como si nunca hubiera existido. ¿A quién le ha afectado en algo mi vida? A nadie, que se me ocurra. A nadie, en absoluto. Apuro este último White Label con un ginger ale, mientras preparo algo de cena y reviso mis mails. Hoy discutió el mundo conmigo, soy su alumno con castigo. Libre sigo, aunque me quede aquí, de frente a la pared. Con esta agónica rutina aún tengo tiempo de reírme del mañana y del vecino, esperando el fin de semana y vino que no falte. Que bien me sienta la sangre de Cristo, con media barra de pan y un plato de pisto. Si la hipoteca subió, si mi arruino es secundario, el plan es ser feliz, aunque me cague en el banco a diario. Y vivir sin pensar, olvidándome del tic-tac, llevando mis pintas, sigo aquí cargando tinta. Yo, al tajo y olvidar seguir, ¿qué paso estamos? Los años no se venden y aún así se pagan caros. Confuso Hidalgo pierde el trote en su caballo. Me queda el tropel, el desorden, aún con tantos fallos. Y una conversación que mantener, aunque sea solo. No por locos y por solo, aunque por poco algo son. Barro mi conclusión en ocasiones y me baño en ron, aprendiendo del espejo, empapado en vapor. Mimo mis versos como un niño, el que fui que a veces soy. Siento el guiño del pasado torturando el hoy. Inquisitor de lo que sueño, condenado a despertarme una y otra vez. Aún así no busco quien me salve, que ya me apaño yo solito, bien por voz, bien por escrito. Te traigo el rap así, como un brandy bien cargadito. Cada tácito momento esconde un son, un pálpito. Hay quien huele una mierda y finge sentirme en el plácido. Anda y que os den, que no me cambio de calzones hoy, que disfrutéis. Tú me juzgas por este aspecto y yo por tu intelecto, wey. Dicho es decreto ley, respetar siempre buenas personas, nunca falsos reyes. Me pongo el cuero y salgo, llueve, vaya mierda, encima es jueves. Debo tornar lo malo a bien, lo grave a leve. ¿Quién debe esperarme hoy? Si no quedé con nadie, bueno, tal vez la barra espera que la cuente los detalles. Este sucio aire y del momento que nos une, del fluir de las calles, el miedo y su perfume, del charco que gruñe y escupe al ser pisoteado. Pues todo depende del cristal con el que se ha mirado. Admiro así hasta el rincón más frío y triste. Admiro perderme por la ciudad jugando al despiste. ¿Quién me despiste de esta forma de sentir o de pensar o de tomarme mi vida como un buen chiste? Estoy despreocupado pero preocupado por el pero de girar tan rápido y a veces caer al suelo. Que no lo espero, más lo encajo, saco pecho, no me rajo. Para este mal de ojos tengo ya más de un colgajo. Ya más de un ciclo medio juego en modo experto. El verso hace de araña la envidia de pobre insecto. Que en la maraña de esta tela quedan los poetas, no los héroes. Los peores monstruos se los traga el folio, créeme. Un mal trago se esconde tras estas palabras. Soy honesto, solo con los honestos que hablan a la cara. Y cada cual con su honestidad y su conciencia. Y cada cual con su vanidad y sus creencias. Si cambia todo así tan rápido, habrá que ser cauto en guardarse las espaldas contra la furia del llanto. De vez en cuando sacar a la rabia de paseo, así que la del fresco mientras tanto se pasa el mosqueo. Al menos que las frases se ordenen dentro del caos. Saludar al vecindario con un vigoroso chao. Ayudar al transeúnte anciano a cruzar esa calle. Ver movimiento, la ciudad, sentirme como nadie. La cerveza sabe a gloria hoy, evasión o victoria. O quedarme con un pedo de aupa contando historias. Borracho yo, tururú, llámame por mi nombre. No bebo por sentirme mejor, sino por costumbre. Cabeza alta, serio rostro y andar quejicoso. De mal en mal, de bar en bar, en tasca soy el oso. Verdugo de la soledad frente a un vaso de tubo. Vivo, exprimo los días, de noche me bebo el jugo. ¿Dos mil y qué? Se acabó la paz en Corea. Cargando tinta. Estoy confuso, pienso qué comportamiento debo seguir. Si no sé los años que me quedan por vivir. Seguir en este trabajo, montar mi propio negocio. Disfrutar más del ocio, mandar todo al carajo. Ahora vivimos solos, ser adulto es lo que tiene. Aunque estés siempre con tus padres, notará su ausencia, créeme. Recuerdo a la infancia, todo lo bueno termina. Los veranos serán tan largos como la muralla china. La rutina es la toxina de esta sociedad y encima nos creemos los mejores cuando el mundo está en ruinas. Qué feo es el vecino y no usamos nuestro espejo. Qué viejo es ese pavo y te enseñó a ti en el colegio. Las bolsas de la compra parecen sacos de clavos y te dejan marcas rojas del peso en las manos. El volumen de la música siempre está algo subido, a saber qué dicen de mí cuando hacen junta de vecinos. Los años pasan más rápidos cuanto más tienes. Te has fijado algo que desde siempre me ha tenido obsesionado. La bola de cristal sirve de adorno y poco más. Las oraciones es gastar saliva en un quizás. Hacemos planes para el lunes, pero hoy es martes. Nada tenemos, nada damos, solo estamos de prestado. Hacemos guerra por la paz, aquel que se desmarque. Que es más fácil que admitir que te has equivocado. Mi hipocondría hace que piense que puedo tener un súbito. Y cada vez que me despierto pienso que es el último. Esto hace que nunca diga que estoy del todo bien. Y mi despedida favorita favorita sea Carpe Diem. Al bar que va la gente es al bar que se llena, y aunque sea una ajena te sientes dentro del sistema. Paso de ser esclavo, me voy a otro lado, me voy a un sitio abandonado a beber con Gustavo. El mundo sigue dando vueltas sin sentido, y la peña mientras charla de fútbol es vomitivo. No quieren respuestas, no quieren abrazos ni besos. Si algo malo les ocurre, Dios está pa' eso. A veces cambiaría mi reino por un cigarro. Después de encenderlo digo, ¿pa' qué coño fumo? Pongo en balanza cualquier suceso diario y es que soy libra. Me rayo por todo y lo asumo. En ocasiones me miran como al mago que hace un truco y preguntan, ¿entonces tú cantas en un grupo? Siempre me quedo en blanco, joder, ¿cómo resumirte? Ultimátum es mi guinda, sin mi guinda estoy triste. No lo entiendo, no entiendo nada, mierda. Currar hasta jubilarte, no hay quien lo entienda. Esto es más cansino que la puta teletienda, y quiero salir corriendo gritando algo que os ofenda. Cumplo autocondena en persianas semibajadas. No hay mundo más allá de las paredes de mi casa. Ideas me acorralan deseando ser plasmadas. Las escribo en soledad, después la escucha la masa. Hoy las palabras lloran, se sienten inofensivas, quedando sustituidas por maneras que creen más efectivas, como los golpes. Que no te importe, tú tienes el poder de juntar letras que hacen cortes. Cuando llueve como Matrix veo mensajes que caen. Miro al cielo, abro los brazos, qué gustazo, qué dirán. Quizás sean las lágrimas que no soltamos, caen muriendo en el afán de que seamos más humanos. Cara y cruz de ser jóvenes, recibimos las órdenes a cambio de un sueldo que no da para el mes. No están acordes los precios de la urbe, acabaremos todos en el barril de Dios. Diógenes, atmósfera sucia, solo somos presas. No esperes un halago si no es tuya la empresa. Los supermercados no tienen ventanas que den afuera. Date prisa y compra como una fiera. Así acaba esta canción, así acaba la vida. Un signo de interrogación, así como un suicida. Rompe lo establecido, hay maneras distintas. Nosotros aportamos un grano cargando tinta. Cargando tinta, cargando tinta, cargando tinta, cargando tinta. Ya sé que somos como granos de arena en la inmensidad del universo. Y supongo que a lo máximo a lo que podemos aspirar es a dejar algún tipo de huella. Pero, ¿qué huella he conseguido dejar yo? ¿En qué he contribuido a mejorar el mundo?